El gallo. Y vamos a hablar con Guillermo Zambrino. Guillermo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué decís? Buen día, Walter, ¿cómo te va? Gracias, gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, es un placer. A ver, empecemos por el libro. Se va a presentar este libro que es se llama Hay baile en el gallo. Hay baile en el gallo, historias de un paraje rural. Sí, ajá, sí, ajá. Sí. Un trabajo de todo un año, de investigación, de entrevistas, mucha documentación. Bueno, somos cinco los que hemos trabajado en eso. Son las profesoras Patricia Gavaza, María de los Ángeles Pagola, Susana Suffredini, mi esposa Susana Knopf y yo. Ajá, bien. ¿Y en qué consiste el libro? Decías historias, investigaciones. Mirá, a ver, ¿por dónde empiezo? Mirá, el libro cuenta... no sé si todos saben dónde está ubicado el paraje Gallo, para los que no son del ámbito rural, siguiendo la avenida Don Bosco, cuando llegás a la ruta 74, ahí nace un camino de tierra y eso ya es donde comienza el paraje Gallo, hasta la ruta 226, más al fondo está la pesquería. ¿Vos sabés que yo, cuando vendíamos la nota, como habitualmente decíamos nosotros, yo decía que el gallo en sí se conoció mucho en la época que se corría el turismo carretera en la ciudad de Tandil, en el semipermanente, que uno, los puntos de referencia, el primer punto de referencia era la Viborita, digamos, pasando la entrada de lo que era la Posada de los Pájaros y hoy el Golf. El segundo punto de referencia era el gallo. Sí. Bueno, Susana es nacida ahí en el paraje, en una estancia que se llama La María, y ella dice que de chica iba a ver el turismo de carretera. Claro. Te digo, uy, qué viejazo, antes de que existiera el circuito semipermanente. Mira. Así que sí, era un punto de referencia, y obviamente cuando fue el circuito semipermanente también, claro. Perfecto. Ajá. Para redondear el tema del libro y después nos metemos en las historias que uno puede conocer, digo, ¿cuándo se presenta el libro? Mirá, el libro lo presentamos este domingo 22 a las 18 horas en el Teatro del Fuerte. Entrada libre y gratuita para que vaya todo el mundo. No va a ser una presentación tradicional, sino que va a haber algo más, una sorpresa que no la queremos decir porque es algo muy pensado para los vecinos, pero que cualquier habitante de la ciudad se va a sentir identificado. Por eso no queremos contar mucho, pero es algo que hemos preparado con mucho cariño. Muy bien, muy bien. Así que el domingo dijiste en el Teatro del Fuerte. El domingo a las 18 horas en el Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita. Muy bien. ¿Y qué historias tiene el bueno, algunas, mira, el, digo, el, no todas. El paraje habla de la Escuela 41, habla de un destacamento policial, de un club de fútbol, La María, que fue fundador de la Liga Agraria de Fútbol, la Liga Regional Agraria, y habla de un boliche El Gallo, que es de donde surge el nombre de todo el paraje. Mira. En realidad hay algo más ahí que tiene que ver con la estancia El Gallo y con un gallito que estaba arriba de la casa del casco, digamos, y que lo descubrimos con las entrevistas. Entrevistamos a la propietaria de la estancia, de lo que queda porque se ha ido dividiendo, a la señora Broly, y ella me trajo fotos. Ajá. Y resulta que al escanear las fotos encontramos que ahí estaba ese gallito. Ese gallito estaba custodiado, ya estaba en el piso porque la casa de la estancia no existe más. Y bueno, el tiempo hizo su efecto, su daño, porque estamos hablando de una escultura de más de 100 años. ¿Y qué pasó? Lo recuperamos, la familia lo donó, y la municipalidad, a través de la escultora Mariana de Vaz, hicieron el recupero de eso. Quedó muy, muy bonito. Y si el tiempo nos acompaña y pueden terminar con los trabajos, que no es fácil, quizá también lo podamos inaugurar este domingo. Pero eso no lo puedo confirmar. Claro. Sería Estén atentos porque va a ser sobre el mediodía, ahora cuando la municipalidad nos confirme si llegan o no llegan con los tiempos. Claro, exactamente. La escuela, dijiste, la 41 era la que estaba ahí, funcionaba ahí. Sí, está más o menos a 7, 8 kilómetros del cruce. Lamentablemente esa escuela cerró en el año 2000. Y bueno, a partir de todo esto, que tiene que ver con una donación de tierras que hizo el señor Pedro Echevarne y se hizo el proyecto agroecológico El Arraigo, bueno, de ahí surgió el libro, de ahí surgió el monumento y de ahí surgió el trabajo para tratar de recuperar la escuela, que va bastante bien. Así puede volver a funcionar en el futuro. Puede volver, pero no como escuela, precisamente, aunque sí desde el ámbito educativo hay conversaciones entre el municipio y la provincia para que funcione un CEA, un Centro de Educación Agroecológica. Todo eso está bastante adelantado. Lo puedo decir porque la gente de la provincia lo ha publicado. Claro. No está todo cerrado, pero ya ellos lo han publicado, entonces por eso lo comento. Bien, interesante. Imagino que con toda esta movida, digo, el libro, esto que estás contando de una futura escuela o centro de educación, se está intentando poner, digamos, en valor nuevamente la zona. Claro, claro que sí. Mira, allá, acá ha pasado algo fantástico. Hay un ambiente muy, muy lindo. Porque imagínate que, bueno, Susana, yo te dije que es nacida ahí en el paraje, en la estancia La María, y ella es la que se encargó de hacer todas las entrevistas. Se han entrevistado a más de 70 familias. Uf. A eso agregale las maestras y exalumnos. Así que es muy emotivo, es muy fuerte todo lo que se ha hecho ahí. Y la gente, hay algunos que ya están en cuarta generación viviendo en el paraje. Claro, y están muy presentes. Muy bien, no, y aparte estoy pensando, digo, como se está extendiendo Tandil, la zona donde está el gallo, que es fantástica, para ir a pasear, para ir a recorrer, digo, poner algún restaurante, cosas por el estilo, casa de té y demás, sería muy productivo, digo, por el punto donde está el gallo. Bueno, mirá, hoy es un circuito turístico. Claro. Hoy vas y ves un montón de gente que haciendo recorridos en bicicleta, ciclistas. Realmente es un lugar muy muy de pasada. Así que sí tiene, hay mucho por hacer ahí. Hay mucho por hacer. Sí. Bueno, Guillermo, queríamos conocer un poquito más del libro y de las historias del gallo y lo que se viene, ¿no? A futuro. Con esto último que estamos charlando, te queremos, antes que nada, felicitar por el laburo a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Y obviamente que seguiremos atentos a ver cómo sigue, más allá del libro, insisto, con lo que viene a futuro. Sí, esto es un comienzo. Un comienzo ya con varias realizaciones, ¿no? El proyecto del libro ya está hecho. El monumento ya está, la escuela va y bueno, y después con la comunidad de la que estamos muy, muy agradecidos, van a seguir sucediendo cosas. Claro. ¿El monumento dónde va a estar? ¿Ya tiene el lugar elegido? El monumento, sí, el lugar, incluso si van, ya se puede ver que hay movimiento de tierra y todo. Ajá. Justo en el cruce. Justo en el cruce. Justo. Yendo para. A ver, Guillermo. Guillermo, no, ¿estás por ahí? Hola. Ahí te escuchamos. ¿Sí, decías? Sí, te decía que cruzando la ruta sobre mano izquierda, ahí va a estar emplazado. Muy bien. Bueno, y reiteramos entonces la invitación para el día domingo. Sí, los esperamos con mucho cariño, estamos muy ansiosos por todo eso. Muchísimas gracias, Walter, por favor, por esta nota, por acompañarnos y de cierta forma ser parte de todo esto. Obviamente. Guillermo, un saludo a todo el equipo y felicitaciones, y estaremos atentos a ver cómo sigue todo. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo para vos, Walter. Hasta luego. Gracias. Guillermo Zambrino charlando con nosotros, uno de los autores de Hay baile en el gallo, este libro que se va a presentar el próximo domingo en el Teatro del Fuerte y contándonos...